gas que allí se produce. Y también nos preguntamos, ¿estará Europa dispuesta a cerrar el chorro de gas proveniente de Rusia sabiendo que tiene necesidades tan altas de este combustible? Y además nos podemos preguntar, ¿qué decisión tomarán los alemanes, que son los más necesitados, si Rusia en algún momento considera que no le están pagando en la deuda de este combustible? Tema político del día. Bueno, ya dentro de su país, dentro del país o a nivel interno, cada gobierno, cada presidente, cada quien puede hacer lo que quiera con su moneda, convertirla, en fin, no hay efectos para quienes compran el gas o el petróleo a los rusos. Escuchando a los analistas en el día de ayer a propósito de esta decisión, la verdad es que es poco relevante. Seguimos en el Café Mañanero. Ya alcanzamos la segunda hora de nuestro programa y es el momento de escuchar también a Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de las noticias más importantes en el apartado del entretenimiento. Es viernes y hay mucho entretenimiento aquí en el Café Mañanero. Buen día, Jorge, y hoy en el mundo de la música y el entretenimiento estaremos hablando de Silsonic abrirá el show de los premios Grammy. Premios Grammy 2022 preparan homenaje a Taylor Hawkins. Serie sobre la banda Sex Pistols confirma su estreno en streaming. Chris Rock rompe el silencio tras el golpe de Will Smith. Paul Herman, actor de Goodfellas y de Sopranos, fallece a los 76 años. Y en noticias de ciencia y tecnología, la NASA observó la estrella individual más lejana jamás vista. Esto y mucho más con las noticias de la música y el entretenimiento. Momento para una breve pausa. De vuelta estaremos con el repaso de los titulares de los principales periódicos y también el avance de Latino Deportes. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para que tú cantes, para que tú bailes ahora. Latinos FM, oye, es pa' gozar. Gran Festival Latinos, con la actuación estelar de Johnny Rivera. Johnny Rivera. Johnny Rivera y los porteños en concierto. Como una droga son tus besos. Johnny Rivera. Soy un hombre soltero. Este 29 de abril en la Sala Madison, calle Polideportivo 23, Mazanaza. Información y reservas 6757-93193. Entradas en restaurante Brasas y Calderos. 29 de abril, Festival Latinos con Johnny Rivera. Pero un día alguien tocó mi corazón. El espectáculo de la nueva era. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999 y restaurante yacaré.es. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Latinos FM, Valencia 107.9, Benidorm 96.7. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. Louis Vuitton. Sí. Maquillaje de Sephora, panty de Supreme. Tu celular y tu corazón tienen pin. Por nadie llora, todas las relaciones ponen fin. Cómo se siente, cómo se siente. Sí. Te pide el 1 al 10, yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo, llame pa' verte. La jeep está arrebatado, tú me tienes engavetado. Siempre con ganas de verte, no importa cuánto te da. A ti nadie te deja, tú todo lo has dejado. En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl. Tu recuerdo me persigue, porque como tu baby hoy se consigue. Tú te portas mal pa' que Dios te castigue. Le digo la presión y me dice, me sigue. Sí, como doble, dale paleta. Obligado en la uni, era atleta. Con la suela de los tacos son rojos. Cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa'l mall y explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. Se siente como se siente. Baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Bueno, música urbana para este viernes aquí en el Café Mañanero. Mucha atención porque la música urbana se confirmó en 2021, mejor dicho, ratificó en 2021. Ese es el género musical que más se escucha en Latinoamérica. Sigue mandando la música urbana. Y no solamente en Latinoamérica, sino también en Europa, en Asia, en África, por todas partes. Ha llegado hasta los rincones más insospechables del planeta. La música urbana, el nuevo fenómeno musical latino. Aquí está presente nuestra programación. Allí escuchamos a Jay Cortés, Wisin. Fiel se titula la canción. Muchas veces, la verdad es que bastante gruesas de lo que tiene que ver con las letras, un poco escuetas, directas, una característica muy polémica, pero muy exitosa. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. Tu tatura sin hilajín. Momento para hablarles de Brasas y Calderos Restaurante en la avenida Alfabuir número 7. Ideal a esta hora de la mañana para disfrutar lo que son los almuerzos españoles. Y es que se trata de un restaurante mediterráneo. Recuerda, Brasas y Calderos, avenida Alfahuir número 7. Aquí nadie te deja, tú todo lo has dejado. En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl. Tu recuerdo me persigue. Alegre, divertida, es Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero, disfrútalo. Bueno, el Café Mañanero es totalmente para ti. El Café Mañanero a esta hora, pues vamos a dar cuenta de otro apartado interesante de nuestro programa. Así nos aprestamos también a ir compartiendo la actualidad, a compartir la actualidad. Sí. De una forma muy precisa. A ver qué tenemos con Carlo Angulo. Tenemos a esta hora de la mañana el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Les recuerdo, primero de abril. El día de hoy en el calendario se conmemora el April Fool, el Día de las Bromas de Abril o el Día Internacional de las Bromas en los Estados Unidos. Entre otros, recordamos que el día de hoy se cumplen 90 años, el 90 aniversario, del nacimiento de la reconocida actriz estadounidense Debbie Reynolds, al igual que se están cumpliendo 25 años de cuando fue emitido en Japón el primer episodio del popular anime Pokémon, cuyo título Pokémon Yo Te Elijo dio comienzo al anime de la serie original y la primera temporada, que se ha convertido en una de las franquicias más importantes de juguetes y videojuegos en los últimos 20 años. Al igual que la reconocida cantante británica Susan Boyle, el día de hoy está cumpliendo 61 años de edad, recordamos que el cineasta estadounidense Barry Sonnenfeld nació un día como hoy hace 70 años. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. De inmediato vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos. ¿Cómo viene la prensa en el día de hoy? Pues lo vamos a saber inmediatamente. Pero primero, le invitamos a un lugar aquí en Valencia donde va a encontrar lo mejor de la gastronomía colombiana. Patacón Tostado, calle Albacete 21. Empezando por esos deliciosos pandebones a esta hora de la mañana y continuando con una carta bastante extensa. La bandeja paisa, la típica bandeja paisa, la chuleta bayuna, bueno, y así muchos platos. Y que no falte el sancocho. Patacón Tostado. Más información en la web patacontostado.com. Vamos entonces con el repaso de los titulares de los principales periódicos. Abrimos la prensa nacional con el diario El País. Destaca hoy en su portada: España pide limitar el precio del gas para rebajar la luz a la mitad. Hay más titulares. Feijóo se apoya en el legado de Rajoy para el nuevo impulso del Partido Popular. En otros titulares, bueno, la fotografía de portada va sobre la guerra en Ucrania, que ya alcanza su día 37. La Unión Europea trata de tapar las rendijas en sus sanciones a los oligarcas rusos. Salir de entre las ruinas para volver al trabajo, dice el pie de foto de la fotografía que ilustra la portada del principal diario de España. Entre tanto, El Mundo destaca: el 80% de los votantes del Partido Popular ve a Feijóo el mejor posible para presidirlo. Fotografía de portada: la Unión Europea cree excesivo el plan para bajar la luz de España y Portugal. Perdón, es un titular que está debajo de la fotografía de portada. La fotografía de portada es: última oportunidad de escapar de Mariupol. Recordemos la ciudad ucraniana que está siendo atacada por las tropas rusas. Ya está destruida en su mayor parte. Hay otro titular: la rebelión de los filósofos. Llegan que su exclusión de la ESO se compense con valores cívicos y éticos, como dice Educación. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de América Latina. La actualidad de América Latina. Repaso de la prensa latinoamericana, que empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Golpeado por la inflación, Feletti ahora dice que milagros uno no hace. Estamos hablando de un ministro de argentino, el ministro de Economía. Hay más titulares. El acampe da para todo y divide al gobierno. Dice la fotografía de portada. Seguimos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el Mercurio de Chile. Baja producción industrial, pésimo empresarial y la octava mayor inflación de la OCDE marca en complejo momento económico. De la prensa de Chile pasamos rápidamente al comercio de Ecuador. Lasso suma otros nombres a su nómina de ministros. Pueblos del Tungurahua padecen la migración. Ahora los titulares del comercio, pero de Perú. Más grietas en Perú Libre tras censura de Hernán Condori. Recordemos que Perú Libre es el partido oficialista. Hay otro titular, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Evalúa hoy medidas ante la restitución de indulto a Fujimori. Seguimos repasando los principales periódicos de América Latina. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que recordemos es el diario más importante o el de mayor circulación del país. Los puntos que deben aclarar sobre la operación militar en Putumayo. El comandante de las fuerzas militares entregará hoy el informe que el ejército solicitó, o que le solicitó, mejor dicho, la Procuraduría. Se lo solicitó al ejército. Continuamos con más información de El Tiempo de Colombia. Consejo Nacional Electoral inicia proceso por supuesta inhabilidad de Luis Gilberto Murillo. El órgano electoral estudia el caso relacionado con el exgobernador del departamento del Chocó, fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo. Y siguiendo con más titulares de la prensa latinoamericana, también el diario El Correo de Bolivia destaca hoy en su portada: Bolivia, expectante de la exposición de Chile sobre el caso Silala. Recordemos que es un litigio que mantiene Chile y Bolivia. La fase de alegatos orales por el caso uso de las aguas del Silala comenzará este viernes con la participación de Chile, el demandante. Dejamos a la prensa chilena y nos vamos directamente a Venezuela. Sí, vamos a Venezuela, donde el diario El Nacional titula: Estados Unidos, Rusia pretende exportar la crisis a América mediante su cooperación militar con Venezuela. La OTAN asegura que Moscú no retira tropas en Ucrania. Finalizamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Dantes defiende su gestión y dice que no entregó títulos errados. Rechaza imputación del actual director de titulación. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Ahora Adolfo Jiménez del Río nos trae el adelanto de Latino Deportes. Recuerden el segmento deportivo que estaremos desarrollando a partir de las 10:30 de la mañana. Adolfo Jiménez del Río, por aquí entonces, ya con el avance deportivo. Comenzamos con la Liga Española, donde este fin de semana regresa en su jornada 30 y con impresionantes encuentros. Uno de ellos es el reto que tiene el Real Madrid visitando al Celta de Vigo para mantener su liderato. Y el otro, el partidazo de la jornada, a las 9 de la noche el domingo, entre el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla. Y todo por luchar por el segundo puesto de esta clasificación general. Continuamos con el sorteo del Mundial de Qatar 2022, que se realiza en el día de hoy a las 6 de la tarde, y en donde ya se verán en los bombos cómo combinarán estos equipos y el ranking de las mejores selecciones ya actualizado después de terminar las eliminatorias suramericanas, europeas y de otros países en rumbo a Qatar 2022 y el nuevo Gran Premio de Fórmula 1 que vivirán en los Estados Unidos de América. Nuevamente veremos esta gran competición en Las Vegas. Y continuamos con la tremenda polémica que se mantiene no solamente en el mundo deportivo de los Estados Unidos de América, sino que ha llegado al mismo Congreso de este país por la transgénero que ha ganado a las nadadoras femeninas. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con Nicky Cuervo, que aparece con noticias del mundo de la música. Nicky. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Silsonic abrirá el show de los premios Grammy en un nuevo recinto. Debido a la pandemia, el dúo retro es confirmado para inaugurar lo que promete será una noche inolvidable. El dúo conformado por Bruno Mars y Anderson .Paak serán los encargados de abrir las presentaciones en la noche más importante para la industria. La edición número 64 de los premios Grammy, próximo lunes a las 3 de la mañana, hora de España, tendrá lugar en el estadio Grand Garden Arena de Las Vegas, donde además del show, Silsonic estará compitiendo en cuatro categorías: grabación y canción del año por Leave the Door Open, mejor interpretación y mejor canción R&B, también por Leave the Door Open. Eso sí, el álbum debut de los artistas An Evening with Soul Sonic será considerado para la próxima entrega de los premios debido a lo reciente de su lanzamiento. Así que este lunes no te pierdas la ceremonia ni la cobertura del Café Mañanero de toda la ceremonia. Premios Grammy 2022 preparan homenaje a Taylor Hawkins. Originalmente, Taylor Hawkins se presentaría en la ceremonia de los Premios Grammy 2022 junto a los Foo Fighters. Los Premios Grammy 2022 confirmaron que están preparando un homenaje a la memoria del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, esto tras la repentina muerte del músico, que falleció en medio de su gira por Latinoamérica. Sin embargo, todo parece indicar que este se está preparando a toda velocidad y no se entregarán muchos detalles hasta el final. Y es que el artista falleció un poco más de una semana de la ceremonia en la que originalmente se presentaría. Hace algunas semanas, se había anunciado que Dave Grohl, Taylor Hawkins y el resto de los Foo Fighters se presentarían en los premios Grammy 2022. Así, la banda llevaría la música rock a esta gala que se realizará el próximo domingo 3 de abril. Ahora, la organización de los premios Grammy 2022 anunció que harán un homenaje especial para conmemorar a Taylor Hawkins. Honraremos su memoria de alguna forma. Queremos averiguar qué es lo correcto para ser respetuosos con todos los involucrados, señaló un ejecutivo de CBS a la revista Variety. Sin embargo, no quisieron dar más información, pues todavía se están afinando los detalles. Seremos pacientes, lo estaremos planeando hasta el final, añadió el vocero de los Grammy. Se espera que en los próximos días se aclare qué tipo de homenaje será y si es que tendrán artistas invitados. Cabe recordar que Foo Fighters tiene 3 nominaciones a los premios Grammy 2022 gracias a su trabajo en su más reciente disco, Medicine at Midnight. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día! La Sonora Dinamita, esa legendaria agrupación, está celebrando por estos días su 55 aniversario y presenta un trabajo discográfico. Y a propósito, les invito a seguir en su página web. Original Sonora Dinamita.com. Sí. Y aquí está precisamente un regalo, un repaso de sus grandes éxitos. La Sonora Dinamita. Aniversario número 55. De verdad hay que felicitarlos. Más de medio siglo poniéndole sabor con mucha cumbia al mundo entero. We'll be right back. garganta, una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo las velas de mi calzón. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz. Por la noche, su mágica canción se baña con la estrella, el eco de su voz. Algún bohemio que sueña hacer correr por sus venas el vino azul de su canto y de su pena. Y sigue se trasnochada buscando la madrugada para perderse en las luces del alborada. Pues ahí tenemos un repaso de los grandes éxitos de la Sonora Dinamita. La Sonora Dinamita, debo corregirme, quedé corto al hablar de su aniversario número 55. Alguna publicación me alcanzó a confundir, pero afortunadamente hemos logrado corregir. Y debo decir que no son 55 años, sino 62 años. Sí, la Sonora Dinamita, con una producción discográfica espectacular. Vamos a encontrar de verdad muchos éxitos. Hay que felicitar a esta agrupación que sigue poniéndole sabor al mundo entero. Y es que están de gira por Centro y Norteamérica. Son giras de meses porque van recorriendo pueblo a pueblo, Centroamérica y México principalmente. Impresionante. Sí. Ahí está el sonido. Los van esperando en las televisiones de cada uno de los países. Igualmente las emisoras van actuando. Y pueblo que se respete, ciudad que se respete, fiesta tradicional que se respete en Centroamérica y México, tiene de invitada a la Sonora Dinamita. Cumbia en Latinos RTV. Estamos en el Café Mañanero y es la cumbia de la Sonora Dinamita. Por estos días alcanza su aniversario número 62. Por tal motivo, felicitamos a esta agrupación que ha llevado la cumbia colombiana por todo el continente americano. También se ha paseado por Europa y el mundo entero. Sí, estamos en deuda con la Sonora Dinamita. Hay que reconocer una trayectoria tan importante en un género musical que tanto se consume en América Latina como es la cumbia. Sin duda alguna, los máximos exponentes de la cumbia original. Hay una producción discográfica, repito, que recoge lo más importante de su trayectoria. La lanzaron hace rato. Sí fue con motivo del 50 aniversario, por ejemplo, si quieren repasar parte de sus éxitos, porque en todos estos años han estado lanzando producciones de verdad interesantes, emblemáticas, como todo su repertorio. La Sonora Dinamita de Colombia para el mundo. Esta es la música que se baila desde Argentina hasta Canadá. Y por supuesto, por acá ya también llega música tradicional. Bueno, son muchos los éxitos, ¿no? Lo que tiene la cumbia como género popular, que es que se permite recoger el lenguaje popular, las tradiciones. Aquí está el tizón. No voy a entrar en detalles porque, bueno, todo el mundo sabe lo que es el tizón. Enciende cualquier ambiente. El repertorio es bastante amplio. Ayer estaba dando cuenta de esta canción. A ver si la alcanzamos a escuchar también. Bueno, el repertorio de la Sonora Dinamita. Con motivo de su aniversario número 62. Haciendo uso de su extenso repertorio. Hasta La Gota Fría grabaron en algún momento. Sí. Estos son los famosos trabalenguas. Se pusieron de moda en algún momento en la música colombiana. ¡Ay, hombre! ¡Para que se acabe la vaina, compadre! El vallenato se considera hijo de la cumbia, o mejor dicho, la cumbia es madre del vallenato. Géneros musicales que se disfrutan en toda América Latina. Acordate, muralito, de aquel día que estuviste en un ómite y no quisiste hacer parada. Esta es la versión cumbia que nos ofrece la Sonora Dinamita. Hoy homenaje a esta agrupación con motivo de su aniversario número 62. Se dice pronto, se dice rápido, se dice fácil, pero 62 años. Bueno, ha dado para que muchas generaciones bailen, disfruten, gocen la vida con la buena música. En mi canto soy el centro. Felicidades, Sonora Dinamita. Desde aquí, desde el Café Mañanero de Latinos RTV. Una ventana abierta a la cultura latinoamericana en Europa. La Virgen de Guadalupe. Escuchas Latinos 107.9. Está buena. Somos los Car Import SL. Le tenemos el vehículo que usted desea desde 3.000 euros en adelante. Revisado y garantizado por 12 meses. Con servicio propio de postventa de mecánica, revisiones de aceite, filtro y mantenimiento en general. Aceptamos tu coche en parte de pago con la máxima tasación. Visítenos en la calle Pintor Ceramista Cruz 2, Cuart de Poblet. O consulta nuestra web www.loscarimport.com. Teléfono 656-655-281. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias: pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas, gastronomía colombiana en general, comidas rápidas y menú diario. Avenida Reino de Valencia 73, domicilios 633-902-552. Tropicalísima, el placer de la fruta.

Y una muestra es precisamente lo que viene incorporando en sus oídos Maluma. Después de dos aplazamientos, recordemos en 2020 y 2021 debido a la pandemia, este año por fin llegó Maluma al Palau Sant Jordi y va a continuar con su gira pegajosa, fogosa. Bueno, en el caso de Alemania, en pleno show, un hombre le propuso matrimonio a su novia. Bueno, y Maluma se prestó para el instante. Celebró el sí de la chica. Está realizando su gira mundial, Papi Juancho, por Europa Tour. Bueno, enhorabuena Maluma. Y continuará también en Mallorca. También pasará por Valencia. Se trata de una gira extensa del cantante colombiano que atraviesa por un momento extraordinario. Maluma, aquí lo escuchamos con El Préstamo, otro de los grandes éxitos que tiene en su repertorio. Dándote lo que merece, tres por la mañana y por la noche otras dos veces. Parece que esto crece y crece. Ojalá no olvides de pagar los intereses. Llegaste en el mejor momento. Si digo lo contrario te estaría mintiendo. Analizo y lo concluyo. Cada loco con lo suyo. No te quedes sola. Hombres hay de sobra. Porque no te buscas quien te ama y te enamora. No te quedes sola. Maluma, un éxito colombiano a nivel nacional e internacional, está triunfando con su gira Papi Juancho, que ahora mismo está recorriendo Europa. Y otro éxito colombiano es Patacón Tostado en la calle Albacete 21, con lo más importante de la gastronomía colombiana, empezando por esos ricos pan de bonos. También hay platos típicos como la bandeja paisa, la chuleta bayuna. Y por supuesto esa gran variedad de patacones. Llega el fin de semana, ideal para visitar en familia. Patacón Tostado, no lo olvides, hora centro de la ciudad, detrás de la Finca Roja, calle Albacete 21. Más información en patacontostado.com. Restaurante Patacón Tostado, puro sabor colombiano en Valencia. Yo no lo di, yo no lo di, yo no. En tu misma sintonía, El Café Mañanero con Jorge Rivera por Latinos FM 107.9. Seguimos en El Café Mañanero, vamos ya con Fake News, ¿verdad? Igualmente, John Valencia nos trae noticias en el apartado de inmigración y vamos a empezar precisamente con las noticias de inmigración a esta hora de la mañana. Noticias. Noticias. Muy buenos días. Noticias de migración en El Café Mañanero. Amnistía Internacional ha criticado que España tenga una doble vara de medir respecto a la situación de las personas refugiadas. Por un lado, dicen el gobierno está haciendo esfuerzos por dar una respuesta ágil a quienes llegan procedentes de Ucrania o de Afganistán, pero sin embargo no actúa de la misma manera con respecto a quienes proceden de otras zonas y también pueden estar huyendo de la violencia o la persecución. No podemos un día acoger con los brazos abiertos a quienes escapan de la guerra y al día siguiente golpear con extrema brutalidad a quienes saltan la valla en Melilla. No es coherente exigir una respuesta coordinada y abierta para las personas refugiadas en la Unión Europea y después llevar a cabo devoluciones en caliente, incluso de menores, y justificarlo todo con el control migratorio. Las autoridades españolas deben tomar una decisión sobre si quieren cumplir con el derecho internacional en sus fronteras o si solo van a hacerlo cuando interesa más, sostiene el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, coincidiendo con la publicación del informe anual de la Organización sobre los Derechos Humanos en el Mundo. Gracias, John Valencia, con las noticias en materia de inmigración. La información. Hay tiempo para una más, John. España continúa siendo el tercer país del mundo con mayor población dominicana residente, gran parte de ellas mujeres, solo superado por Estados Unidos y Puerto Rico, según los registros de la Dirección Nacional de Estadísticas, ONE, de ese país. Hasta el año 2021 en España habían 188.308 dominicanos residentes, solo superado por Estados Unidos, que hasta mayo del 2021 se notificaron 1.287.942 dominicanos, y Puerto Rico, aproximadamente 350.000 dominicanos. De los migrantes dominicanos residentes en España hasta la fecha del estudio, 112.710 son mujeres y 75.589 hombres, según la ONE. Otro estudio del Instituto Nacional de Migraciones comprobó que el 43,1% de las mujeres migrantes dominicanas están solteras, 10,4% divorciadas, 5,4% viudas y solo el 37,2% casadas. En el Café Mañanero, Café Mañanero, noticias. Bueno, a continuación vamos a hacer un repaso de las tendencias en las redes sociales. Carlos Angulo, ¿cómo están las cosas a esta hora de la mañana? Siendo más comentado por los usuarios en las redes sociales como Twitter e Instagram a esta hora, en este momento, nos encontramos con el nombre de Santi Mina, luego de que la fiscalía anunciase que mantiene la petición de 8 años de cárcel para el futbolista Santi Mina, el delantero del Celta de Vigo, por la agresión sexual a la que fue denunciado. Entre otros de los nombres, Jim Carrey se encuentra asqueado con Hollywood por su ovación a Will Smith durante la ceremonia de los Oscars, mientras que el nombre de Jared Leto se convierte en una de las tendencias el día de hoy, ya que se encuentra en cines el estreno de Morbius, la más reciente cinta del universo de Spider-Man de Sony, protagonizada por el ganador del Oscar Jared Leto. Entre otras de las tendencias, Harry Potter está siendo entre lo más comentado luego de que ya se dieron a conocer las primeras reacciones ante el preestreno mundial de la nueva cinta Animales Fantásticos, Los Secretos de Dumbledore, la tercera parte de la trilogía de Animales Fantásticos protagonizada por el ganador del Oscar Eddie Redmayne, junto a Jude Law y en este caso junto a Matt Milkinson. Entre las tendencias del día tenemos el hashtag Feliz Viernes, el hashtag Feliz Fin de Semana, al igual que el hashtag Buenos Días, mientras que el nombre de Will Smith sigue siendo tendencia luego de que Chris Rock diera las primeras declaraciones en su show de anoche acerca del incidente que ocurrió el pasado domingo, estableciendo que todavía está procesando esto, que no tiene nada de qué hablar, haciendo la alusión al público que había asistido a su más reciente show de stand-up, estableciendo que como tenía todo un show escrito antes del fin de semana, hablaría acerca de sus chistes y cuando estuviera listo para hablar acerca de lo que pasó en los Oscar, daría una buena declaración que fuera no solo cómica, sino que también pudiera abarcar todo lo que sucedió, pues siente que todavía no está listo para hablar de ello. Esto es lo que resume a esta hora las tendencias en las redes sociales. La mejor manera de comenzar el día, el Café Mañanero por Latinos FM. Y seguimos en el Café Mañanero, turno ahora para Ana Luisa Cardona, que nos trae fake news, verdad, persiguiendo las mentiras en internet, que no las confundan. Muy buenos días a nuestros oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en nuestra sección de Fake News, ¿verdad?, vamos a hablar sobre una supuesta pancarta que se encuentra en la Generalitat de Cataluña, que da la bienvenida a los ucranianos y además pide la expulsión de andaluces y extremeños. Ojo, porque esta información es un bulo, no es real, sobre todo la parte en la que manifiestan expulsión andaluces y extremeños. En concreto, la pancarta únicamente da la bienvenida a los ucranianos que llegan a España tras ser expulsados por la guerra de Rusia hacia su país. Atención, porque esta información está teniendo bastante visualización en las redes sociales y es absolutamente falsa, sobre todo, insisto, visto la última parte de expulsión a extremeños y andaluces. Además, varios medios de comunicación como Europa Press, El Periódico o El País también han difundido imágenes de la pancarta real, donde se ve que no está la referencia a las personas andaluzas y extremeñas. Recuerden que desde el Café Mañanero y desde la sección de Fake News, ¿verdad?, siempre vamos a estar intentando desestimar y dar a la información falsa que pasa por las redes sociales, y vamos a estar siempre dándoles la información real y veraz para que siempre estén al tanto de las noticias más importantes y relevantes de la actualidad. Bueno, Ana Luisa Cardona, desde el exterior, reportando Fake News Verdad. Bueno, turno ahora para Nicky Cuervo, una vez más con nosotros, para informarnos acerca de la ciencia y la tecnología. Nicky, buenos días. Buen día, Jorge. Y en el día de hoy vamos a hablar de tecnología. NASA observó la estrella individual más lejana jamás vista. La estrella, descubierta por el telescopio Hubble y bautizada como Earendel, podría ser de las primeras que existieron en el universo. Ayer, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, NASA, anunció un descubrimiento sin precedentes. Se trata de la estrella individual más lejana jamás vista hasta el momento. El pasado miércoles 30 de marzo, la NASA reveló un descubrimiento que rompe récords. Este es el hallazgo de la luz de una estrella que existió en los primeros 1,000 millones de años después de el nacimiento del universo en el Big Bang. Earendel, el descubrimiento hecho por el telescopio espacial Hubble, se convierte en la estrella individual más lejana jamás vista hasta la fecha. Así, la estrella se encuentra a 12.900 millones de años luz de la Tierra y se formó cuando el universo tenía solo el 7% de su edad actual. Su observación fue una casualidad. La estrella la encontraron gracias a un efecto llamado lente gravitatorio, que funciona como una lupa. Es decir, cuando hay un cúmulo de galaxias, estas aumentan y distorsionan el brillo de las cosas que están atrás. Por lo tanto, la luz de Earendel fue ampliada y distorsionada en una larga media luna que los científicos llamaron el arco del amanecer, y se puede ver en la imagen de arriba en color rojo. Finalmente, gracias al efecto lente gravitatorio, los científicos pudieron conocer una estrella que podría eventualmente evidencia de las estrellas de población 3, que son las más antiguas del universo. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias del mundo de la tecnología. ¡Feliz día! Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM, produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Antes de ti, aquí está la música del artista estelar de el Festival Latinos RTV. Recuerden, el próximo 29 de abril ya estamos en cuenta regresiva, que la menos, para ese gran espectáculo donde estaremos presentando nuestra nueva imagen. Festival Latinos RTV. Las entradas se las pueden adquirir en el restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfaguir número 7. De paso, aprovechan todos sus sabores, los sabores mediterráneos. Restaurante Brasas y Calderos, espectacular con todo en el Festival Latinos RTV. Agradecemos también todas las marcas, todos los colaboradores, gente que se está uniendo a este gran evento, donde Johnny Rivera estará interpretando sus grandes éxitos. No estará solo. Hay un ramillete de artistas. De aquí de Valencia hemos querido tener en cuenta también todos los artistas populares, nuevos talentos. Y atención, porque las cosas no terminan ahí. Tendremos artistas sorpresa y muy importantes, por cierto. De manera que nos espera una noche fantástica llena de novedades, sorpresas, mucha música, mucha diversión. No te quedes sin disfrutar de este gran espectáculo. Festival Latinos RTV, por cierto, Le dan pocas localidades, pocas entradas. Apresúrate a conseguirla. Restaurante Brasas y Calderos, en la avenida Alfabuir, número 7. Festival Latinos RTV, representando el surgimiento, el punto de partida de una nueva era, especialmente para esta casa radial y televisiva. Bueno, a propósito, vamos a estar compartiendo algunas entrevistas muy interesantes que le estamos haciendo a personajes muy reconocidos del mundo de la música, la televisión, el cine, el teatro latinoamericano. Sí, vienen cosas muy importantes para Latinos RTV. Estará compartiendo con todos ustedes, amables oyentes, televidentes y seguidores en las redes sociales. Latinos RTV, la radio y la televisión que nos une en una sola palabra. Despiadadamente bella, mi diamante rubio bella, sigue siempre así. Escucha Latinos 107.9. Está buena. Pasa, estás llorando, no puede ser, si hasta ayer tú te reías y decías que feliz te sentías del placer de amar y ser amada. ¿Qué te pasa? Como invierno en primavera te has quedado. Ya lo ves, fue llover sobre mojado. Verte llorando, no lo puedo creer. ¿Dónde está esa luz de tu mirada? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Podía ser, oye, en ascuas has quedado. Y mi amor, igual que el tuyo, fue maltratado. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. Cambiaste mi corazón, para la Riviera. Si te fue mal y daño, lo que te pasó con él. se encuentra en España, Guayacán Orquesta, para una gira de conciertos, una nueva gira de conciertos. Fantástico, fantástico. Guayacán, estamos hablando de una de las agrupaciones más emblemáticas de la salsa romántica y de la salsa colombiana. En muchas ocasiones hemos hablado con sus responsables, el maestro Nino Caicedo, Alexis Lozano. Van a estar actuando aquí en la comunidad valenciana, exactamente en Alicante. Guayacán Orquesta. Invierno en primavera. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo por estos días. Ha regresado el frío como si fuera del invierno, a este arranque de la primavera. La buena música que nos acompaña en la programación de Latinos RTV. La programación del Café Mañanero a esta hora. Momento para una breve pausa. De vuelta vamos a estar con esa entrevista a Iván Guardizo, director colombiano, que está cosechando muchos éxitos con